la vida alrededor me confundo, transformando mi velocidad, sano vería cómo crecen las alfombras, sano olería el mal aliento, lo siento, lo trae el viento, el aire que respiro es un aire infecto, contraigo con fuerza mis fosas nasales, trato de no aspirar tu vapor, sé cuál es tu temor, está rodeado por la gente. Se amontona alrededor de tu miedo, que espera la hora, impresionado por el sufrimiento, haciendo un intento poco lento de desviar el movimiento de tu pensamiento. Se va una vez y una vez más al momento de tu top total, de esta historia real. ¿Qué? Todo lo que hicimos no puedo saber si sirve solamente por decir que vivir es sufrir. Elijan bote entero, nunca se conformen, porque en contra del hombre matan y se esconden. Sangre y más sangre corre por las calles, derramada por el ignorante que seguro no le molesta. Traigo con fuerzas mis fosas nasales, trato de no aspirar tu vapor, sé cuál es tu temor, está rodeado por la gente. Tanta es mi duda que siento que me dura, segura de que estoy muda, que pura la belleza si no estuviera tan dura, subiendo todo el tiempo sin tomar ninguna altura, derivando toda la suerte, la debilidad de nuestra cultura, y de eso casi no hay ni duda. Dijiste no vale la pena tomarse problemas de la vida ajena más que en una charla, tranquilizando la conciencia y sobre todo consolándola, vivir la vida buena y disfrutarla sin opacarla ni despojarla de la tranquilidad constante, rígida y fría como su estabilidad tremenda y salvaje, de alto voltaje, cobarde y diente, también decadente, también decadente. Vengo a decirte, en la calle nadie existe, podemos ser amos en esta ciudad, pero mano a mano vos y yo somos igual. Vengo a decirte, en la calle nadie existe, podemos ser amos en esta ciudad, pero mano a mano vos y yo somos igual. Quiero que me digan lo que ustedes van a hacer, tengo mucho tiempo, poco para poder ver. Mi vida es una mierda, ya no sé qué voy a hacer, haga lo que haga, ya la muerte voy a ver. Creo que saco, que miro, que digo, que pienso, que no puede ser, pero no importa si alguien me puede pensar, porque este es mi estilo. Te puedo golpear y te puedo matar y te puedo volver a golpear, pero no hay nadie que pueda matar o pisar este estilo vocal. Salimos de noche para ver quién nos jode, salimos de día para ver quién nos mira. Tenemos el paso, tenemos la mierda, tenemos el tiempo, tenemos la mina y tenemos tu forma de ser. Vos y yo somos igual. Vengo a decirte, en la calle nadie existe, podemos ser amos en esta ciudad, pero mano a mano vos y yo somos igual. Vengo a decirte, en la calle nadie existe, podemos ser amos en esta ciudad, pero mano a mano vos y yo somos igual.